Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, les cuento que estoy en barricada. No es el primer candidato del Movimiento al Socialismo que viene, pero es uno de los pocos que viene. Me considero su amiga. Estamos con Rogelio Maita. Él es abogado. Yo creo que es uno de los mejores candidatos que nos están ofreciendo las listas en general, con más discurso político, con más madurez, con más trayectoria, porque las listas dan pena. Rogelio, bienvenido. Gracias por estar aquí. Bueno, muy buenos días, María. Gracias por esas expresiones. Un saludo a la audiencia de la radio y aquí... Aquí te digo, contento de estar, sabemos que eventualmente vas a tener un diálogo, espero, fructífero. ¿Una discusión? Puede ser una discusión, o sea, un debate, digamos, ¿no? Una charla de café, como creo que somos, ¿no? Con temperamento. con pasiones. Aquí hay gente apasionada. Rogelio, desde el punto de vista étnico-cultural, yocaya, indio, indio alzado, cholo... Cholito, no sé qué otra categoría, doctorcito, señorito, desde el punto de vista étnico-cultural, ¿cuál de esas categorías te gusta para ti? Yo me defino como aymara, ¿no? Una aymara de la ciudad. No, pero eso es ponerle eterno a tu etnicidad. Eso es ponerle eterno a tu etnicidad. Ay, yo soy aymara, pero para las mujeres, chota, chola, birlocha. No, desde el punto de vista de estas categorías que te estoy diciendo: choto, cholo, ya, birlocho, yocaya, yocaya alzado, indio alzado, doctorcito blanqueado. Yo lo que ¿cómo se han referido a mí? Así, tal vez podamos verlo por ese lado. A mí me han hecho indio alzado. Y en ¿quién se ha referido como indio alzado? La gente, parte del entorno de Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín, ¿no? O sea, me ha llegado el este, ¿no? Y además como indiecito también, el indiecito que lo andaba persiguiendo los, digamos, ¿no? Pero sí, si lo fuera y me defiendo, soy un indio alzado y rebelde. No solamente alzado, rebelde. Un indio sin poncho. Sin poncho, porque... Un indio de terno. Ahora creo que me han sugerido utilizar el terno, aunque yo lo había dejado ya hace rato, ¿no? Ya hace rato que dejé el terno, pero me he dicho, no, si vas a ser senador, o sea, ponte terno, ¿no? Bueno, pero es interesante esa categoría, indio alzado, por supuesto, las categorías que una usa para una misma son soberanas, nadie va a cuestionar. Yo soy, por si acaso, antiseñorita. Porque tampoco quiero ser una falsa, digamos. Yo he sido educada para señorita y ahora soy antiseñorita. Bueno, Rogelio, primera pregunta que tiene que ver con... Tú has postulado a la Defensoría del Pueblo. De ya tú postulabas a la Defensoría y yo también. Yo estaba segura que me ibas a ganar. Y hasta me hubiera alegrado. Porque reconozco, por supuesto, tu calidad. Sin embargo, el movimiento al socialismo no te ha elegido. ¿Qué crees que ha cambiado en el movimiento al socialismo? No en ti, en el movimiento al socialismo, para que eso ha sido hace escasos 2 años. 2016, serían casi 3 años. Casi 3 años. ¿Qué ha pasado para que en 3 años... de un cargo importante para el cual eras meritorio y haya sido desechado por el mismo partido que hoy, para un cargo importante, que probablemente estoy hablando con un futuro senador, primer senador por el Departamento de La Paz? ¿Qué ha pasado en el movimiento al socialismo? No en ti. Bueno, María, primero creo que... no, soy candidato a segundo senador. La primera es Mabel Monge del Alto, ¿no? Debería ser primero. Exministra de... Pero entras como segundo probablemente. Sí, ha cambiado mucho, ¿no? Ha cambiado mucho y en particular la coyuntura. Se y, te eventual, bien y eventualmente... No, vayamos a ver. ¿Cuál es? Dale al punto, Pedro. ¿Qué pasaba en el 2016? Creo que lo que ha ocurrido es que desde las esferas de poder han tendido una línea de cerrarse, ¿no? Han pensado que lo mejor era cerrarse y tener en la Defensoría del Pueblo alguien que más allá de los méritos, inclusive. Ni para títere. Sí, sí. Pero ni para títere. Al final no ha servido para ni nada. Ni para títere. No, pero querían alguien que sea no 100% dócil, ¿ya? Y funcional, ¿ya? Yo soy indio rebelde, María. O sea, puedo conversar, puedo dialogar, puedo entender razones, puedo exponer razones y demás, pero como indio alzado, rebelde, soy autónomo en mis decisiones, y creo que eso finalmente terminó por inclinar la balanza hacia ese otro lado, y eligieron lo que eligieron. Luego ya tuvieron las experiencias que tuvieron también con gobierno, una vergüenza de no, pero defensor. No me estás respondiendo, o sea, ¿qué ha cambiado en el MAS para que no hayas sido tú potable el 2016 y hoy seas potable para el MAS? Porque obvio que eres potable. Es el momento, es este otro momento en el que el MAS, según su valoración, ahorita una persona de las características que tengo, o sea, puede dar un mensaje hacia la gente, de que están dispuestos a aceptar, aunque sea una voz que sea un poco discordante aunque con ella. Sea. Ya, sí, así, a ver, si lo pondremos ahí. Rogelio, ¿qué condiciones les has puesto? ¿O has recibido eso como un trofeo y entonces cuando invitan a la Miss Universo a recibir su corona, ella no dice, un momentito, quiero poner condiciones antes de recibir la corona? La Miss Universo aguanta las condiciones, no vas a engordar, no vas a tener marido, no vas a ser mamá, y aguanta la corona. ¿Tú has hecho de Miss Universo que has recibido esto como un premio o has puesto condiciones? Mira, hemos realizado una evaluación. ¿Con quién? Con ¿quién el presidente. ¿Quién era tu interlocutor? Con el presidente. Evo. Primero hablé con Manuel y luego con el presidente. Evaluamos. Yo le dije lo que yo pensaba. Él me dijo, inclusive sacamos el tema del defensor, ¿ya? Y él me dijo que había sido una equivocación que habían cometido. Conmigo también. Probablemente. Pero... Y también yo creo que harías una gestión impresionante, porque necesitamos sacudir muchas estructuras acá. Creo que no hay engaños entre dos que nos engañan. O sea, yo sabía, sé lo que es el movimiento al socialismo, sé lo que es el ejercicio del poder, y ellos saben lo que yo soy. Manuel, ya te estoy confundiendo. Rogelio, ¿les has puesto condiciones, sí o no? Solo trabajar por el tema de justicia. No les has puesto condiciones. No, ellos me aceptan como soy. Esa es mi condición. Eso es lo que tú crees. ¿Y qué crees que ha pasado con Rebeca Delgado y con cientos más? Con Sergio, con Alejandro Almaraz. Pero, a ver, con David Choquehuanca, con montones de críticos que puedo hacer una lista así. Veremos qué pasa. Bueno. Veremos qué pasa. Ahí ¿tú no les problema. Has puesto condiciones? Trabajar por la ¿ellos justicia. Te han puesto condiciones? No. No te han dicho, no vas a engordar, no vas a tener guagua, no vas a tener marido. No hay. En los concursos de belleza, probablemente. En este caso, probablemente pretenda. O sea, pero no ha habido, no se han expresado, no hemos firmado un documento, ni siquiera se ha expresado como una voz ahí, decir, no vas a hacer bueno, esto, no vas a hacer tal. La pregunta ahora va a ser al revés, al berrés. A ver. Porque... quiero que escuches esta entrevista que te hice. Por favor, Rufo, dame fecha. Dame fecha. Ah, sí, ya la sé. Dame fecha. Ya la sé, pero yo quiero que el público lo sepa. Porque sí, yo le he preguntado sin eso. Anestesia. Cuando se ganó la primera etapa en Miami contra Sánchez de Lozada y estábamos aquí bailando cueca, la cueca de la, no de la venganza, la cueca de la justicia, yo entrevisté a Rogelio Maita junto a Tomás Baker, y le hice la pregunta sin anestesia. Fecha, por favor. Ah, ya, bueno, escuchemos la... le hice la pregunta sin anestesia y esta fue la respuesta de este mismo compañero que está aquí a mi lado, Rogelio Maita, futuro senador por el Departamento de la Paz. Vamos, Rufo. Rogelio, ¿vas a saltar a la política? Te van a buscar, seguro, tu timbre va a tocar. Diles, ¿que te toquen o que no te toquen el timbre? No, personalmente, María, no es algo que esté en mis planes, no ni siquiera lo he pensado. Vamos a escuchar. Antes, en lo que viene de estos años atrás, me han ofrecido cosas, ya las he rechazado en su momento, ya, sigo acá siendo abogado. Y creo que en el ámbito político lo saben, ¿no? Por algo tampoco me han elegido como defensor del pueblo, ¿no? Soy un indio rebelde, María. Pero ¿sabes qué? Se han dado cuenta que han cometido un error. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué ha cambiado en ti, indio rebelde? ¿Ya no eres rebelde? Sigo siendo rebelde. Ya, ¿qué ha cambiado en ti para ahora sí aceptar una propuesta de estas? Que no es la primera vez, como lo dices en la entrevista. Hay multitud de cosas, pero puedo resumirla en dos. A ver. Rápidas. Y sinceras, por favor. Sí. A mí me ha dado pavor que Mesa tenga siquiera posibilidades de gobernar este país. Me ha dado pavor. Creo que es el camino a la destrucción de muchas cosas, a que nos enfrentemos entre bolivianos y eventualmente hasta que sea una salida de mucha violencia, ¿no? Veo a Mesa que no comprende a la gente. Entiendo que pavor quiere decir hay posibilidades de que eso suceda. Sí, cuando yo estaba pensando esto, la encuesta le daba 39% en preferencia electoral. Te diré que yo sigo percibiendo un comportamiento miedoso contra... la entrevista fue del 16 de abril del 2018. Pero me has respondido contundentemente. O sea, tu miedo es Mesa y por eso te has metido. Y... el movimiento al socialismo le tiene mucho miedo a Carlos Mesa. Entraremos al tema de Carlos Mesa, porque es un tema que tú lo conoces bien, pero que yo lo conozco también muy bien. La primera pregunta que quiero hacerte, Rogelio, ¿tú crees que es lícito en campaña electoral mentir por ganar, así, mentir? ¿Tú crees que la mentira es lícita porque es proceso electoral? Tengo derecho a mentir. No es ético, ¿no? No es correcto. Ya. No es lo mejor. Entonces, hablaremos de Mesa en octubre de 2003. Hablaremos de Mesa en octubre del 2003. Y es una cosa que yo hubiera querido hablar con Mesa en barricada electoral sobre octubre del 2003, pero Carlos Mesa no, bueno, está invitado Carlos Mesa, lo mismo que Álvaro García Linera, y ninguno todavía ha dicho que sí. Sin mentir, Rogelio, sin mentir, ¿cuál ha sido el papel de Carlos Mesa en octubre del 2003, mientras Sánchez de Lozada había, con carta, ordenado al comandante de las Fuerzas Armadas reprimir a la gente? Hay dos momentos, ¿no? Antes del 13 de octubre y desde el 13 de octubre. Hasta el 13 de octubre, Carlos Mesa ha sido el vicepresidente incólume de Gonzalo Sánchez de Lozada. Ha estado en diversas reuniones en los que se ha hablado sobre la represión, se han dado reportes y demás, y ha estado ahí. Inclusive después de febrero, donde hay 31 personas que han perdido la vida en febrero del 2003. El 13 de octubre, ya cuando... En términos de septiembre, de la masacre de septiembre y octubre, contábamos casi con 4 decenas de compatriotas asesinados. Ese ratito Carlos Mesa dice, me hago a un costadito del gobierno, no dejo la vicepresidencia y me hago. Y bueno, luego se desencadenan los hechos hasta el 17. ¿Cuándo jura Carlos Mesa como presidente interino? Es el 17 de octubre del año 2003. El 17 de octubre. ¿Por qué crees que la ciudad, que digamos, yo no creo que vas a representar al Alto, sino que realmente tu capacidad de llegada es rebalsa los límites del Alto? Por supuesto, en el Alto tienes una importante votación. ¿Por qué crees que la ciudad del Alto recibe a Carlos Mesa? No, el 18 o el 19, ya no me acuerdo día. Sí. Con una concentración en la Ceja del Alto que no la he visto para Evo Morales. 17 que no la he visto. El lunes siguiente va. El lunes siguiente, el 21. Sí. No, 17 más 7, como el 17, Álvaro. 18, 19, 20, digamos. Ya, 20, el 20 de octubre de ese año, cuando él apenas ha jurado como presidente interino, la concentración que hubo en la Ceja del Alto, en el Puente de la Ceja, en serio, que yo no la he visto ni para Evo Morales. ¿Crees que la ciudad, por imbécil, ingenua, estúpida, por masoquista, recibe a su asesino así? En ese momento Mesa significaba la transición. O sea, era Sánchez de Lozada que se estaba yendo, que a quien la gente ha identificado, y Sánchez Berzaín como los asesinos. Y Mesa representaba el fin de ese momento de violencia con la con el interinato, ¿no? Con la posibilidad de concluir su periodo. Y creo que lo ha recibido en esa lógica los salteños y salteñas. Pero además ahí Mesa va y como sabía que quedaba cosas pendientes, que el tema de justicia, todo ese dolor, él va y en su discurso le dice a la gente, o nos dice a todos, ni olvida que... ni perdón, justicia. Y dice, mostrando las manos, no voy a ser mano dura, voy a dar mano justa, dice, ¿no? Pero a ver, Rogelio, es que eso es importante porque cuando vamos, digamos, estamos jugando con cosas muy importantes, con sentimientos muy importantes. Mi percepción, y lo digo aquí sin ningún temor de nada, y es una de las razones por las cuales yo respeto a Carlos Mesa. Yo creo que Carlos Mesa, en octubre del 2003, frena la violencia, marca una distancia muy importante y probablemente, no, es decir, es posible, yo no sé cuánto, porque digo, ¿quién diablos es responsable de que Gonzalo Sánchez de Lozada haya huido? Porque no había que permitir que tome ese avión y huya. Y entonces en la trama del poder pequeña, o sea, más pequeña, más íntima, alguien nos tiene que decir. Pero yo creo que Carlos Mesa no es un sanguinario y no es un mercenario. Pero en octubre, sin lugar a dudas, ese 13, el momento que se apartó del gobierno, fue un elemento fundamental, fue muy importante, y eso no podemos, sería mentir de decir lo contrario, ¿no? Además, antes de esa declaración, Carlos Mesa lo que hace, porque Sánchez de Lozada llama a que lo apoyen Manfred Reyes Villa, todos sus ministros, y todos salen a apoyarlo, menos Carlos Mesa. Entonces, Carlos Mesa tiene uno, no sé cuánto tiempo, porque eso, digamos, la presidencia sitiada, la verdad es que no lo he leído. A mí, yo, libros de los hombres, ya estoy hasta el copete, ya me... Tengo cosas más importantes que leer, pero guarda una especie de silencio en el cual yo creo que él estaba, más que reflexionando, intentando mover algunas fichas. Precisamente de cara al tema de la masacre. Porque en algún discurso, en algún momento, lo llega a decir. Y esto es importante para la sociedad boliviana. Hay una frase que ahorita, ahora que que hacemos un poco de memoria, sí, la conversación entre Mesa y Sánchez de Lozada, 12 de octubre, día domingo, ¿no? Ya con reportes de muertes, claro, y demás. Empezó a fines de septiembre. Nosotras ya a fines de septiembre estábamos. 20 de septiembre, ¿no? Es Guarizata. Exacto. Pero Sánchez de Lozada le dice a Mesa: yo soy el objeto inamovible frente a la fuerza irresistible, ¿no? O sea, es el desastre, ¿no? Eso le plantea Sánchez de Lozada a Mesa, 12 de octubre. Probablemente en función de todas esas reuniones que tuvo, después el 13 toma la decisión que toma, ¿no? Yo no veo a Carlos Mesa, te diré también, como un sanguinario así, o sea, alguien... No, porque te he escuchado en alguna entrevista, porque yo te escucho, yo normalmente a los candidatos no les escucho porque no dicen nada, pero cuando veo a Rogelio Maita, me quedo. Ya. No es el monstruo Ñaca Ñaca, ya, o sea, Carlos Mesa. No es Sánchez de Lozada. No es Sánchez Berzaín, para poner las cosas, creo que mejor. Pero es una persona que no tiene las habilidades para gobernar. Bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? ¿Quién tiene las habilidades para gobernar? Y yo me estoy preguntando, porque además yo soy anarquista, ¿cuáles son las habilidades para gobernar? ¿Matar a Jonathan Quispe de la UPEA y hacer aparecer, confundir de tal manera a la gente que no haya autopsia, que no haya realmente un proceso serio, que no se renuncie el ministro de gobierno? No sé, francamente. Creo que la represión a Chaparina. Esas son las perversiones del poder. No, entonces, o sea, en su momento, para gobernar, no sé cuáles son. No. poder sintonizar con la gente, tener el valor para llevar adelante las decisiones. Cosa que te digo, sintonizar con la gente, ¿sabes por qué el MAS le tiene miedo a Carlos? El Evo tiene capacidad de sintonizar con la gente y el Carlos Mesa tiene capacidad de sintonizar con la gente. Por vías completamente distintas, quizás antagónicas, tienen capacidad. Pero cerraremos el tema Carlos Mesa, entraremos a otro tema. Rogelio, estamos con Rogelio Maita, uno de los impulsores principales de algo que se hubiera quedado quizás estancado sin su participación y que le duele a la población boliviana, que es precisamente las víctimas de octubre del 2003. Rogelio, ¿qué es lo más duro de haber organizado a las víctimas? Quisiera que me cuentes esa parte. ¿Cómo se articuló Mayra Rojas, integrante hoy de Mujeres Creando, nuestra Batman? Fue parte de esa ilusión, de ese trabajo también contigo. Ustedes tenían un equipo. ¿Cuáles fueron las dificultades mayores? ¿Y en qué crees que a ese trabajo tuyo el movimiento al socialismo no apoyó? Bueno, lo más duro probablemente es que nosotros no los organizamos, ellos se organizaron, ¿ya? Pero había necesidad. No, yo sé, porque yo también trabajo con la gente, hermano. Sí. Eso es más retórica que otra cosa. Había que hacer, por ejemplo, la Mayra, había que hacer dónde murió, como había que hacer fichas, había que hacer listados, había que hacer reuniones. Ustedes tenían hasta una sede. Que haya justicia. No, o sea, está bien. Han trabajado Son dos cosas. O sea, uno, la lógica de su organización, que ellos sí se organizaron, y luego es la preparación del caso en sí, ¿no? Y en eso, ¿sabes qué? Lo más duro, y por eso a mí me espanta mucho el tema de la violencia, porque la violencia en sí es mala. O sea, no hay violencia de izquierda buena, violencia de derecha mala. Ya, es mala. Y no hay muerto justificado. Y no hay muerto justificado. Absolutamente de acuerdo en eso. Entonces, lo más duro ha sido rememorar, no una, sino varias veces, lo que ha sucedido. O sea, ha sido como machacar el corazón, o sea, terminábamos llorando cada vez, ¿no? Y una revictimización. Sí, y lo malo es que necesitábamos, primero para poder construir el caso, necesitábamos que nos cuente, y eso ya era duro para la persona que le llevamos a eso, y para nosotros que estábamos ahí reviviendo con él. Y luego lo hemos tenido que obligar a ir a un juicio, para que vuelva a contar eso. Y tal vez la ha contado dos o tres veces inclusive por las necesidades de ese proceso. Eso ha sido muy, muy, muy duro, ha sido desgarrador. Por favor, la gente que está manejando los casos de feminicidio es exactamente lo mismo que opino. Y las estúpidas del gobierno llaman, porque no tengo otro apelativo, Rogelio, llaman a las familias, cuenten. Y las vuelven a llamar, vuelven a contar. Es revictimización. Hay compañías que me dicen, no voy a ir a la reunión, hermana, no quiero llorar en vano. Mm. Exactamente. Ahora, Rogelio, ¿en qué el movimiento al socialismo no apoyó? ¿Qué no ha apoyado el gobierno? En realidad, lo que del tiempo que llevamos el proceso, lo que nosotros tratamos de hacer es separarnos lo más posible del movimiento al socialismo o de la cuestión de la política partidaria. Es lo que hemos tratado de hacer, ¿no? Porque lo político partidario terminaba manchando el caso, claro, y terminaba enredando las cosas. Y te doy un ejemplo, el primer embajador de Evo que fue a Estados Unidos, o sea, su compañero Guzmán. Sí, su declaración fue que yo estoy viniendo a traerlo a Sánchez de Lozada. Es un discurso así muy, muy en ese sentido de que estaba encomendado eso. Carlos Sánchez Berzaín agarró la declaración de Guzmán y lo puso ya en su trámite ante el Departamento de Seguridad Nacional, de Seguridad Interna de los Estados Unidos, para que le permitan quedarse, para que le den asilo político, ¿ya? Entonces, eso ocurrió el 2006, en los primeros meses, ¿no? Entonces, ya vimos eso y dijo no, o sea, lo que necesitaríamos probablemente es que nos den abogados, gente capaz, dinero, recursos que necesitábamos, pero no nos los van a dar, ¿ya? Entonces, ¿para qué efectivamente nos sirve eso? No sirve de nada. Y bueno, pero mira, como se ha contratado la vocería de la causa marítima, como se ha contratado al set de abogados, que ya ni me acuerdo cuáles son, de la Haya, se podía haber, el Estado podría haber dicho, esta es una razón de Estado, y vamos a contratar un pool de abogados y vamos a contratar una vocería, no para contaminar como una política partidaria de odio, sino para como una política de Estado por el respeto a la vida. Eso se podía haber hecho y no se hizo. Creo que en la lógica de cómo se maneja el dinero del Estado, personalmente yo consideraba que eso no era posible. ¿Ya? Tal vez legítimamente sí era posible, pero también mi cabeza funciona muy, muy leguleyamente, digamos, ¿no? Y a veces se pone barreras solito. Entonces, yo nunca vi y advertí esa posibilidad. Y lo trabajamos con la decisión con los compañeros, con las compañeras, y decidimos caminar solos. Y siempre procuramos durante todos esos años mantener cierta distancia. Algunas cosas sí fueron interesantes de las que nos permitieron avanzar. Por ejemplo, en el tema de del juicio en los Estados Unidos, una de las primeras cosas que nos opuso Sánchez de Lozada era que era expresidente y gozaba de inmunidad, ¿no? Entonces hemos tenido que tramitar una declaración del Estado boliviano que diga que Bolivia no reclamaba ninguna inmunidad para Sánchez de Lozada, aunque hubiese sido expresidente de Bolivia, y que podía ser procesado nomás por la justicia de los Estados Unidos. Ahora, ¿por qué te separaste ya del caso? ¿Por qué ya no estás en el caso? ¿Es por la candidatura? Pero tengo entendido que fue antes del caso. No, antes de la candidatura. No, nos separamos porque... en realidad... probablemente hay gente que diga, pucha, es más valioso el Rogelio en el caso este que en el Senado. Ya, en realidad, María, esos días no lo podíamos comentar, pero hemos tenido diferencias significativas con el equipo de abogados gringos, ¿ya? Desde nuestra perspectiva, han colonizado ese juicio en los Estados Unidos, ¿no? Y sus pautas de comportamiento y demás mostraban todo eso. Y habíamos ido en un proceso de roces porque ellos no entendían cómo nosotros pensábamos que debía plantearse el caso, inclusive la interpelación a mesa. No nos dejaron a nosotros hacer una interpelación pública para que vaya a declarar. Y fuimos así en un proceso de mucha fricción, ¿ya? Inclusive porque ahí había varios grupos, entendíamos la lógica de los compañeros, que eran empresa privada, digamos, o sea, ya ni modo, ellos son así, ¿no? Pero reclamábamos a nuestros otros compañeros, que eran más, digamos, abogados como progresistas, por decirle de alguna manera, ¿no? Sí, ahí había, y ahí se rompió algo cuando estuvimos, yo me vine aquí a Bolivia después de una reunión así medio dura de evaluación con los abogados, de las dificultades que se veían, y nosotros, muchas de las cosas que nosotros habíamos advertido que podían suceder, estaban sucediendo. ¿Ya? Y por eso cuando yo regreso aquí a Bolivia, yo inclusive ya el escenario que se dio, de alguna manera se los había referido como la opción que iba a pasar. Vamos a ganar por el jurado, pero este juez ya está, notamos que está actuando y está maniobrando para hacernos ver. Ellos no podían, no daban crédito a lo mal pensados que podíamos ser. Nosotros, pero así ya vemos las cartas, ¿no? Por eso cuando yo regreso aquí a Bolivia, y evalúo con los compañeros de la ASOFAG, decíamos, esto es lo que yo he visto, ellos me dicen, esto ha sido, porque se han pasado ciertos protocolos que hay, digamos, en las propias organizaciones, han ido donde testigos que de alguna manera tal vez no eran los mejores, por un lado, por otro lado, no nos habían dejado conversar con los testigos, ¿ya? Y no entendían el shock cultural que puede significar para alguien que vive ir a Miami y ponerlo eso es la muerte lenta, ¿no? Tenerlo frente a frente, claro, a Sánchez de Lozada, sí, se requiere un puente. Tú hacías ese puente. Y luego ese testigo, digamos, que podía declarar un montón de cosas muy significativas, terminaba diciendo bien poquito, ¿no? Es lo que pasa todos los días con las mujeres. Llegan a la audiencia, el hombre habla 3 horas y la mujer, no, yo bueno, he venido, quisiera que... Sí. 4 cositas, sí, ¿no? Sí, sucede, sí, sí. Efectivamente, hay un problema ahí muy grave. Eso fue, María. Entonces, ahí nos separamos y yo estaba muy, muy, muy, muy, muy molesto, porque se lo he dicho, ustedes han colonizado el juicio, no están respetando nuestras ideas como bolivianos, eso es real. ¿También, bueno, Tomás Baker? A Tomás con más cariño, porque era probablemente el que tengo más cercano. Porque yo luego he trabajado con Tomás y he sentido una madurez, sí, una calidad, una horizontalidad. O sea, yo por Tomás Baker haría cualquier cosa. porque creo que es un hombre muy valioso, precisamente porque es gringo. Sí. O sea, sí, por una mente colonizada, digo, ¿cuántos gringos así hay? No hay. Sí, con Tomás hicimos muchas cosas, ¿no? Aparte. Pero bueno, fue eso, y ahí en función de eso es que veíamos que diferíamos con la idea de los abogados gringos y nos separamos. ¿Para qué vamos a pelear? Ahorita el juicio era más con abogados gringos, se los necesitaba más a ellos que a nosotros y las diferencias que pudiéramos tener. Entonces, nos separamos. ¿Habrán colonizado igualito la causa marítima? No sé, realmente no sé. Yo tengo la sensación de que sí. ¿Habrán colonizado igualito la causa marítima? Yo tengo casi la seguridad de que sí, porque somos nada. Somos un casito para su gran despacho, mientras que para el país esa era la causa. Claro. Estamos con Rogelio Maita, futuro senador por el Movimiento al Socialismo, un hombre muy sólido, con una trayectoria propia. Es decir, si el Movimiento al Socialismo lo ha buscado a él, es porque necesita gente y no tiene gente de calidad. Ese es lo que yo creo. Y tenías que decírselos así de clarito. Bueno, tienen gente de calidad. Entonces ahora tienen que ir a buscar por qué no tienen gente de calidad. Porque dentro del partido hay puro corruptos, puro borrachines y puro violentos. Y te lo digo en serio, Rogelio. Hazte valer. Como decimos en el pueblo, hazte valer pues, hermana, que no te pisen tu pollera. Bien, bien. Ahora, yo sí quiero algo aparte. Te decía, un tema es el de mesa, te lo he contado, pero también el otro tema que yo valoraba, que es algo que creo que puedo hacer. Lo he intentado hacer de estos otros escenarios y no he podido, ¿ya? Y es una frustración. No me vengas con el mito del Estado, que desde ahí se cambian las cosas. No sé si podrá... yo creo que el Estado es el más frío de los monstruos, ¿no? No lo he dicho yo, lo ha dicho alguien más. El Estado es el más idiota de los monstruos. Y frío como también. Como no hay pensamiento, tú vas con argumentos y en el Estado nadie argumenta. Bueno, y te vuelves opa. Ya, llegaré allá y probablemente corrobore muchas cosas, pero hay dos cositas que quiero hacer. O sea, ni siquiera soy demasiado ambicioso. Tal vez me toque trabajar en más cosas, pero dos cositas quisiera incidir, tratar de hacer. ¿Ya? Y en eso yo te voy a pedir que me saques la mierda. No, yo encantada. Es mi especialidad. Para que me lo cobres. ¿Ya? Y si necesito ayuda, para que me ayudes también. Uno es el tema de la justicia. ¿Ya? Es espantosa, ¿ya? Yo he dejado mucho de ejercer ya en litigios porque ya no se puede. Si no entras en eso. Yo creo que en este momento, como están las cosas, o sea, el Movimiento al Socialismo en determinadas áreas o hace, si es gobierno otra vez, o sea, una gestión brillante con mucha apertura, como en tema de justicia, que es una posibilidad, o bueno, la gente le va a pasar una factura enorme. Mira, vas a necesitar... No de mi ayuda, vas a necesitar que Arce Saconeta se vaya a vivir a Panamá con la fortuna que ha recaudado gracias a la corrupción de la justicia. Te lo digo así, de descarnado. No es fruto de la casualidad el asco de la justicia, donde ya no funciona nada. El caso de una mujer campesina, no sé qué, que se supone que no es el caso de Leopoldo Fernández, tampoco funciona. Entonces, vamos a entrar a hablar de justicia, pero quiero hablar de esto, Rogelio. Tú eras el asesor de la concejala Cecilia Chacón. Yo he asesorado a Cecilia un tanto y en un caso que ha sido muy complicado. O sea, ¿tú para eres mí el artífice de la prisión domiciliaria de Luis Revilla? No. ¿Tú has maquinado eso? No. ¿Qué es lo que yo he hecho? O sea, y te voy a decir por qué es difícil y ha sido especialmente complicado para mí, ¿ya? Porque me he visto en un rollo en el que tenía que decir mi criterio jurídico en un conjunto de amigos. O sea, yo te voy a decir, a Luis Revilla lo conozco desde el 95-96, hemos sido amigos. Ahora creo que probablemente ni me quiere hablar, ¿no? A Fabián Ciñani, Maricruz Medrano, han sido mis amigos entrañables, ¿ya? Y lo es Cecilia también. Entonces, en determinado momento Cecilia me pide que dé un criterio de este tema de la curva de Holguín, ¿ya? Lo he investigado, ¿ya? Yo, aparte, bueno, meto en cuestiones de derechos de derechos humanos, pero trabajo mucho el tema este de derecho propietario, todo ese tema de derecho civil, ¿ya? Es más, en la Católica daba clases sobre eso, digamos, ¿no? ¿Ya? Y encuentro que las cosas están torcidas, ¿ya? Y cuando encuentro que hay cosas torcidas, o sea, y que apuntan a gente que yo le tenía mucha estima y todavía le tengo, ya, aunque probablemente me detesten a mí, tenía que tomar una alternativa y le he dicho lo que creía a Cecilia, ya. Le he dicho mis criterios, le he mostrado la documentación que hemos encontrado y demás y se lo he explicado. Ella es abogada también, tenía ya un cierto criterio y creo que ella ha tomado una decisión muy valiente en su momento para cuestionar, criticar. No, pero ustedes han sacado ese caso, porque a mí lo que me imputa es esto, y justamente nosotras manejamos una oficina de gestión de justicia y no aceptamos casos donde el motivo no es el caso, sino el caso resulta ser un pretexto contra la persona. La última en defender a Revilla voy a ser yo, porque yo jamás he sido su amiga y yo creo que es una muy mala gestión de la ciudad de La Paz y una gestión muy corrupta. Pero sí creo que Cecilia Chacón ha jugado un papel muy desleal y muy utilitario, sin ningún tipo de ética política, y que ustedes han sacado el caso cuando les convenía. Pero otros casos no los han sacado. ¿Tú has sacado el caso también de Yo Soy Mi Primer Amor? No. Ese, o sea, no lo has sacado. No. O sea, ¿qué es la...? ¿Tú has sacado solo el caso de Terza? Terza tampoco. Solamente Curva de Oliva. ¿Pero por qué? Porque yo trabajo ese tema. Te diría, de alguna manera, es mi especialidad. Bueno, estamos con Rogelio Maita, futuro senador por el Movimiento al Socialismo, además por nuestro querido departamento, por el Departamento de La Paz. Rogelio, desde el punto de vista ideológico-político, ¿cómo te caracterizas tú? Anarquista. Y está entrando al gobierno. Está grave. Anarquista. Bueno. No soy crédulo del Estado, pero ahorita tengo la conciencia de que dos o tres cosas podré hacer. Sé que es un monstruo que me va a engullir en determinado momento. Tampoco tengo. No, es que puede llegar a ser presidente del Senado. Depende de cómo le vaya al movimiento al socialismo. Porque el problema es que esta gente no tiene gente y puedes entrar en una vorágine. Ahora, Rogelio, si tú estás entrando por el tema de justicia. O sea, el tema de justicia siempre es históricamente una justicia colonial. Yo no te voy a dar clases de eso porque tú me las deberías dar a mí y yo las tomaría encantada. Pero el movimiento al socialismo ha cometido varios errores o es cómplice, artífice de la destrucción de la justicia. Quisiera que hagas una crítica. ¿Por qué está la justicia como está? Y vamos a escuchar a Rogelio Maita, que es abogado y que promete cambiarla. ¿Por qué está la justicia como está? ¿Cuánto tiempo quieres sin que te interrumpa? Pues unas 3-4 horas. Pues. Ya, un minuto, ya. Vamos a... Mira, hay corrupción. Hay gente que ha armado un sistema de vida a través de la corrupción de la justicia. Hay formalismo... Es toda una serie, es un paquete completo de cosas, ¿no? Pero señálame por lo menos 5 o 10, porque si no quedamos sin nada. Señálame unas cuantas de las más estructurales. ¿Por qué está la justicia como está? Tenemos una cultura jurídica que tiende a naturalizar la corrupción, no solamente de las autoridades, el propio sistema ineficiente, ¿no? Una organización de juzgados que no está hecha para poder prestar la atención de justicia así de forma masiva, sino de forma digamos a un universo muy pequeño, y gente con mucho poder como todos los funcionarios, ahí cada uno en el juzgado es un rey chiquito. Hasta el notificador. Hasta el más pinche, ni siquiera el notificador, el supernumerario. O sea, el pasante también tiene su cuota de poder y tienes que rogarle y prender velitas a ratos para que te busque un expediente y te lo encuentre y te lo pase, ¿no? O sea, es todo ese conjunto de cosas. Ahora, ¿cómo arreglamos eso? O sea, no hay que Pero ¿cuál es la responsabilidad? Porque tú estás yendo a lidiar con el movimiento al socialismo y representándolos. ¿Cuál es la responsabilidad del movimiento al socialismo en el desastre de la justicia como está? O sea, Rogelio, tómame en serio, no me trates como si fuera una colegiala. Es decir, habla en serio con tu audiencia. ¿Cuáles son los 10 factores cometidos por el movimiento al socialismo para que la justicia esté como esté? Un factor de mucha corresponsabilidad es que no se ha elegido bien altas autoridades del sistema de justicia. Se ha hecho lo mismo que con la Defensoría del Pueblo. Lamentablemente. Y a ratos creo que la gente no quiere participar de esos procesos porque ya le sale urticaria, digamos, no quiere que su nombre sea manoseado y demás. Entonces, las cosas han resultado así. Elección fallida. Elección fallida, por un lado. La elección ha sido cumplida, pero la gente que está ahí no es la mejor. Tenemos escándalos cada vez. Hay gente del Consejo de la Magistratura dice que ha entrado en tema de corrupción, denunciados, procesados, ¿verdad? Eso es indignante. Por el otro lado, o sea, no se ha construido institucionalidad en el órgano judicial. O sea, había algunos... Pero no se ha construido institucionalidad en ninguna parte. Estamos hablando de la justicia, y en la justicia es claro. Había jueces, María, que en determinado momento eran respetados, y en el mundo de abogados, probablemente en la sociedad no, pero se sabía que esas personas eran buenas, ¿no? Pero... en medio de todo ese proceso de cambios y autoridades que van, autoridades que vienen, o sea, alguna gente que ha llegado a escenario de poder dentro del órgano judicial lo ha tomado como feudos, ¿no? Y entonces trataban de sacar gente para meter a su gente, ¿no? Y en eso se ha perdido bastante. Me quedo muy decepcionada del diagnóstico que nos da un hombre como tú, porque... Hoy que todavía no eres electo, hoy que eres nuevito, no te atreves a decir contra tus jefes nada. Uno de los artífices de la destrucción de la justicia es el ministro de Justicia, que lo maneja como su hacienda, con patronal, ¿o no? Yo creo que tienes incidencia, sin lugar a... Ahora, puedes verlo desde el otro lado, ¿no ve? Ah, sí, yo creo que sí tiene, sí, su afirmación de ahí, había gente aplazada, pues, hay gente que se ha aplazado, ¿no?, en el tema de justicia, punto. Tiene que salir. ¿Los aplazados? ¿Puede ser el ministro de Justicia un factor de cambio para la justicia? Pues, necesitamos aire fresco. O sea, todo. No puede ser. En todo lado necesitamos aire fresco. O sea, tiene que irse nomás a vivir a Panamá. Y no solamente en eso, no sé si a Panamá, ¿no? Pero hay que dar señales de aire fresco. Si pero este... ¿tú tendrías tanto poder como para sacar al ministro de Justicia de donde está? No, yo soy un ciudadano de a pie, llegaré a ser senador, tendré un poco más de probablemente de resonancia en mi voz. Trataré de hacer lo más posible, si no, estaré probablemente marchando a tu lado en algunas cosas o yendo a presionar ahí para que funcione. Pero es que el sistema. Ya no podemos. Entonces tú estás garantizando la continuidad de la destrucción de la justicia. No, Rogelio, no vayas a los canales a prometer el cambio de justicia. No, yo estoy yendo con toda la intención, porque además. Tú me acabas de decir, voy a hacer lo que pueda y lo que no pueda, no voy a hacer. Y lo que se puede hacer y no se puede hacer no depende de la buena voluntad, depende de factores de poder ahí adentro. Sí, depende de factores de poder. Y ahí tiene que expresarse la voluntad de esos factores de poder. O sea, en determinado momento... ¿Tú, María, vas a ser un factor de poder? ¿Como senador? Así. Así chiquito. Sí, las ideas... Y tal vez es muy grande. Las ideas dependen. Porque yo tengo un criterio de lo que se debe hacer. Ya, dime 5 cosas que se deben hacer. Porque además te grabamos y luego te devolvemos. Sí, me cobras. Te devolvemos. 5 cosas que se deben hacer, que vas a hacer y que crees que puedes hacer. Bueno, en lo constructivo, o sea, tenemos que reformular, reorganizar el tema de la justicia, de cómo se hace o presta, digamos, la función de justicia. Eso es reingeniería. Ya, a propósito de la reingeniería, lo que tenemos que hacer adicionalmente es rescatar a toda la gente que sea rescatable. O sea, no partamos de que... ¿Incluido el ministro de Justicia? No, lo que sea rescatable. Por eso, dime, ¿sí o no? ¿Incluido el ministro de Justicia? Yo creo que necesitamos nuevas ideas ahí. ¿Ya? Y probablemente esas nuevas ideas tienen que dar nueva gente también, ¿no? Hay que... cuando te hablo de más gente, te digo de jueces, siempre se asocia que va una masacre blanca. No, yo creo que sí se puede refuncionalizar a mucha gente en eso. Luego tenemos que atacar. ¿Cuáles son los criterios de refuncionalizar que concuerden con el cambio? ya en el tema de la organización de los juzgados, ¿sí? O sea, esos juzgados ya no pueden ser esos talleres artesanales como los vemos ahora, o sea, hay que redefinirlos, ¿sí? Los jueces que se dedican a juzgar, los juicios que sean orales realmente y continuos. Ahorita tú ves los juicios orales que deberían ser continuos, o sea, deberían acabarse en una mañana o en un día o dos a lo mucho. Tú has visto en carne propia cómo los jueces se dan los modos para que te suspenden la audiencia y la fijan después de 15 días, después de 20 días y van jalando. Pero también es cierto que no les queda de otra. Porque si quieren ellos atender todos los juicios que tienen, no se pueden ocupar solo de un caso y siempre te lo dicen. Lo mismo los fiscales. No. A ver, ahí ya hay una idea perversa que han logrado ganar, ¿no? Es una trinchera perversa que han logrado adelantar. No, el juicio es como la conversación que estamos teniendo en este momento, ¿no? El auditorio es el juez y está asumiendo ya algún criterio en función de lo que vamos diciendo. Un juicio no tiene que ser más largo. O sea, hay procesos que sí son complejos, ¿no? Pero suponte en un delito, en un hecho de violencia, digamos, tienes dos testigos, tienes el certificado médico forense y ya está. ¿Cuánta prueba más necesitas? Eso se puede hacer en 2-3 horas. Bueno, pero no me estás diciendo nada ni muy sorprendente, ni muy ingenioso, ni muy nada. Dime para cerrar, porque se nos ha acabado el tiempo. Rogelio, ¿eres capaz de pelearte con los del MAS? Sí, claro que sí. Cuidadito a los del MAS. El Rogelio se puede pelear con ustedes. Pero es parte, yo te he dicho, no hay engaño entre dos que no se engañan. Yo los conozco, o sea, todos los conocen, todos han dicho lo que han hecho. Y ellos me conocen. Pero son también ultramañudos. Probablemente, creo que la política es partidaria, es un poco de eso, la lógica del poder es bastante de eso, ¿no? Yo te veo entrando con una agenda muy chiquita. Difícil. Hay muchas más cosas. Me gustaría incidir en el tema de feminicidio. O sea, me gustaría, o sea, hay varias cosas que me gustaría hacer. Te digo, podríamos conversar largo y tendido sobre eso. Pero dentro de esa ambición prefiero avanzar de a poco. Y el tema de justicia es un paquete enorme. Bueno, entonces pregunta final. Yo me quedo con lo que hizo Marcelo Quiroga Santa Cruz en el Parlamento. Me quedo con lo que hizo Felipe Quispe en el Parlamento, diciendo este Parlamento exactamente no sirve para nada. Me quedo con lo que hizo Pikachuri en el Parlamento. Pikachuri, para la gente que recuerda, se dinamitó en el Parlamento, precisamente en el gobierno de Carlos Mesa. Por un Estado que no funcionaba. Me quedo con lo que hizo Remedios Loza en el Parlamento. Francamente, fue la única que abrió el Parlamento y yo lo vi en primera persona. Y el Parlamento es un mamotreto que no funciona. Es como si va a ser senador, ya deme sus brazos, tac, tac, te mutilen, deme sus piernas, te las mutilen, cobre salario, coma, duerma y punto. ¿Cómo puedes revertir ese papel del Parlamento? Ahí está el factor de voluntad política, ¿no? Y cómo se va a pintar el próximo escenario parlamentario. O sea, tiene que ser un escenario de debate, donde el debate que se da en la sociedad se ha trasladado y ahí se direcciona, ya sea para fiscalización, para las leyes, para eso. Pero para lograr eso, los partidos tendrían que verse tan responsables como para ponernos candidatos de verdaderas personas con criterios, no necesariamente que sean profesionales, sino son capacidades. No, claro, no es un problema. Y creo que a ratos un poquito adolecemos de eso, ¿no? Lo hemos visto en otros. Además, hay dos cosas perversas. Uno, a veces llega gente valiosa, pero es el sistema que hay ahí que se dejan absorber, ¿no? Y toda esa capacidad que tenían queda absolutamente opacada, ya no se ve, ¿no? Grandes dirigentes que han llegado allá y han pasado absolutamente intrascendentes. No, así es, ha sido fatal. ¿Qué piensas de Carlos Alarcón, que ha sido ministro o viceministro de justicia de Carlos Mesa y que es un hombre que ha lanzado muchas reflexiones sobre el estado de la justicia también? Bueno, hay dos momentos de Carlos Alarcón, ¿no? Un primer momento en el que personalmente yo creo que lo veía como una persona muy seria, con muchos criterios, ¿no? Que eran merecían ser escuchados, ¿no? Pero después, en el último tiempo, como que se me ha despintado Carlos Alarcón, ¿no? Él va a llegar también a la Asamblea Legislativa y espero que sea un aporte, pues, aunque en el último tiempo me ha dejado como sabor a poco, ¿no? Bueno, gracias por haber venido, Rogelio. Yo te deseo mucha suerte y no, te vamos a tocar las puertas. No somos clientas del Estado, pero hay 3 o 4 cositas en las que el Estado tiene que actuar. Tiene que actuar, María, no en 2 o 3 cositas, tiene que actuar en muchas, en muchitas cosas. Yo te prometo una cosa, o sea, las puertas abiertas de donde esté, aunque no creo que pare mucho en la oficina, prefiero estar en lugares como este, aunque a veces nos saquen la mugre, y calculo que va a haber motivos para que lo hagan, ¿no? Pero sí está ese compromiso establecido. No voy, digamos, en el afán de hacer una carrera política, tampoco así, no. Pero sí quiero aportar. Creo que, pese a todo, sí creo que puedo aportar. Y voy a ir a hacerlo con ganas, con compromiso. Espero poder, después de unos meses allá, visitarte y contarte cómo había sido, contarle a la gente. A ver. No que sea como la Gabriela Montaño, ay, qué interesante, no sé qué. Presidenta del Senado, no toca que me salude. Es decir, es brutal el cambio que hacen con el poder algunas personas. Pero, o sea, a veces uno dice así, ¿no? Hay cosas que son inexplicables. Así como personas que quieren acumular plata, como no sé qué, que no tienen sentido, ¿ya? Porque la vida es mucho más que plata y además es demasiado pequeñita en el tiempo. O sea, yo no veo por qué no podamos hablar, digamos, ¿no? Al margen de todo. Porque en el movimiento al socialismo hay un control social donde cualquier cosa es leída como disidencia. Y eso me lo ha dicho la ministra Mariana Prado cuando todavía me hablaba. Le digo, ¿pero a ti qué te pasa? ¿Por qué no eres capaz de criticar esto? En el movimiento al socialismo, hasta resfriarse es disidencia. Y la disidencia se castiga. Pero a ver, ¿cómo te puede castigar? ¿Cuál sería el castigo que te diese así? En el caso tuyo, como cargo electo, no. Pero con aislarte, te neutralizan y te convierten en un mueble del Parlamento. Sí, pero todavía uno tiene voz, ¿no? ¿Eh? Pero y salir y decir 4 cosas a un medio tampoco es hacer nada. Para eso te quedas afuera. Rogelio, mira, cuídate. Cuídate esa rebeldía que creo que la tienes y... Que tengas suerte en eso de cuidar la rebeldía. Bueno, gracias, María, de verdad. De verdad, y lo único que puedo decir que yo le voy a poner todo el empeño, toda la capacidad, todo el corazón con el que siempre trabajo las cosas. Solamente puedo decirte eso. Y después me va a gustar mucho, ya sea para desfogarme de las frustraciones, y contarte otras cosas más, o ya para decirte, mira, hemos hecho esto, hemos avanzado, aunque me haya sacado la mierda en esto, por lo menos hemos avanzado un puntito en esto, también volverte a visitar, ¿no? Claro que sí, las puertas abiertas de la Virgen de los Deseos para ti y para cualquiera, aunque no crean, en sus épocas, Carlos Romero venía aquí a comer un ají de fideo, ahora ya no se atreve. Bueno, muchas gracias. Gracias, María. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada.